La religión verdadera es la de Dios. Amigos y hermanos del mundo tierra, salud y paz. Desde el espacio infinito o astral, os enviamos este mensaje para aclarar un poco más lo que es la verdadera religión de Dios. En vuestro mundo tenéis muchas religiones organizadas por vosotros mismos, pero siempre con el mismo hecho de no haber entendido nunca a los hermanos mayores, que han venido a vuestro mundo a ayudaros a encontrar la verdadera religión de Dios. En una parte de vuestro mundo vino Buda, y en otra parte Jesús de Nazaret, y otros profetas en vuestra historia humana. Pero siempre ha pasado lo mismo, poder y dinero para unos, y esclavitud y pobreza para otros. Os habéis dividido en razas, clases, sociales, religiones, sectas, etc. Y habéis olvidado por completo vuestro origen. Sois como nosotros, hijos de Dios. Somos creaciones de la mente de Dios. Vosotros ahora estáis viviendo en el mundo llamado Tierra por vosotros. Muchos de vosotros tendréis que vivir en otros mundos, en otras vidas. Otros de otros mundos viven entre vosotros ahora. Los hay que os están dando idea clara de lo que es la religión de Dios, cuyo templo es el infinito universo, y vosotros, como nosotros, todos somos los sacerdotes de Dios, y lo único que hacen los sacerdotes de Dios es portarse como hijos de Dios, viviendo plenamente la vida que Él nos da. Esto es todo. Cuando se vive la vida sin ensuciarla, se vive en armonía con Dios, y cuando se vive en y con Dios, sobran las religiones humanas. Os aconsejamos, pues, que tratéis de crecer espiritualmente, empezando por apartar de vuestra mente todas las tonterías, como son, por ejemplo, acaparar dinero, sentir odio, envidia, egoísmo, vicios, etc., que os hacen más pequeños, y lo que es peor, menos seres humanos. El infinito universo no existe simplemente para las tonterías o pequeñeces de los seres humanos que lo pueblan. Esto sería un absurdo, un caos, y Dios es la sabiduría infinita. Todos los seres humanos que poblamos el infinito universo somos dioses en potencia. Nuestra misión, pues, es estudiar nosotros, o sea, el espíritu, y estudiar en los mundos es simplemente vivir en armonía con Dios. De esta forma, nuestras grandes facultades se van desarrollando hasta que llegamos a ser uno con el Padre Dios. Como comprenderéis, no se trata de perder el tiempo en enriquecerse con cosas materiales que dejamos cuando dejamos nuestro cuerpo físico. La verdadera riqueza es el avance o evolución espiritual, y esto no se consigue con la llamada cultura humana, sino con una mística profunda de unión con Dios. Amigos del mundo tierra, sobre todo los obreros, los pobres del mundo, sois vosotros los más indicados para vivir y propagar la religión de Dios, por no tener nada que perder, materialmente hablando, mientras que los que poseen riquezas materiales les es más difícil el tener que dejar estas cosas, estas por las espirituales. Pero no puede ser de otra manera. Ya os lo dijo claramente el Cristo, por boca de Jesús de Nazaret. No se puede servir a Dios y al dinero. Adelante, pues, amigos, un fraternal saludo desde el astral para todos. Cayetano Martín. Bueno. Veremos después, José nos dará estas copias, porque es uno de los mensajes, yo diría, más resumidos, pero ya no más claros. Si pensáis un poco con el infinito universo o en una noche estrellada, veis todo aquello, veis que esto no se ha hecho para que vengamos a este mundo, a otros mundos, a vivir tonterías. Tonterías que al fin y al cabo, cuando nos morimos, ¿qué es lo que nos llevamos a la tumba? Nada. Hay un detalle muy importante aquí en el Evangelio de Lucas que dice: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos y estaban curados, y toda la gente procuraba tocarle, claro, a Jesús, porque salía de él virtud y sanaba a todos. y alzando él los ojos a sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Esto lo encontraréis en Lucas, en el capítulo 6, versículos 18 hasta el 20 o 20 tantos, en fin. El detalle que hay aquí, que quiero que veáis claro, es lo primero: que tocaban a Jesús, procuraba la gente tocarle, porque salía de él virtud y sanaba a todos. Y después: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. Aquí nos encontramos claramente frente a algo que parece mentira. Toda la teología católica y protestante, incluyendo a los testigos y todo esto, nunca han hecho resaltar esto que está ahí tan claro, tan sencillo. Porque en otra ocasión dice Jesús: aprende de mí. Entonces, aprended de mí. Y la gente procuraba tocarle porque sabía de él virtud. O sea, poder. El cristianismo verdadero, el de Jesús de Nazaret, el de los apóstoles, no es una creencia, ni siquiera un dogma o un rito. Es una vida continuada, como dice el apóstol Pablo: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Y esta vida continuada, sí, continuamente, las 24 horas del día, segundo a segundo, entonces estos poderes de el Cristo están en todos los seres humanos. Claro, tiene unos, después se desarrolla más o menos según el avance espiritual que vaya teniendo. Y sin embargo, el catolicismo, el protestantismo y todos los ismos, pero dentro de este llamado cristianismo actual, con los testigos de Jehová incluidos, todos se basan en la cosa material, en la letra. Las ceremonias, las creencias, los dogmas, los domingos a misa, cuando yo digo misa, es misa protestante, católica, testigo de Jehová, cada uno tiene la misa a su manera, y después, ¿qué? Nada más. Después acudes al pastor protestante, al sacerdote católico, al testigo de Jehová, a los mandamases, y a veces hasta a los creyentes, y les dices de si poder por allí, si poder por allá, y si esto y lo otro. No, esto son cosas de brujerías, cosas del demonio, cosas de Satanás. En una palabra, que este llamado cristianismo católico y protestante a través de los siglos ha confundido la mente de millones y millones de seres humanos que se autotitulan cristianos porque tienen unas creencias. Y no es así. El cristianismo no es unas creencias. Es una vida continua. Y esta vida continua, así, que hace un rato que yo decía a Tony, me parece que era, sí, sobre de unos sueños, y a veces el sueño es tan real que parece que no sabes si estás soñando o despierto, en fin. Y es porque cuando se vive en armonía con Dios, en una palabra, cuando vives normalmente cada día. Pero normalmente no quiere decir trabajar, comer, dormir y después egoísmo y odiar. Y no. En armonía con Dios es normalmente. Es normal. Es la vida normal. Y entonces, ¿qué pasa? Que según tu vida son tus sueños. No falles. La mente está tranquila, está clara. Pero dejemos esto de los sueños ahora. Volvamos otra vez al punto de antes. Cuando Jesús ha dicho, busca primero el reino de Dios, las demás cosas os serán añadidas. Esto hay que repetirlo muchas veces. Si no vamos al tronco y siempre nos quedamos por las ramas, no adelantamos ni un paso. Y vienen las confusiones, y viene la cosa desorientada, y lo que es peor, viene después los malos pasos que damos en la vida cada día, que chocan con las palabras que decimos. Y entonces se cumple lo de la profecía, que Jesús repite la profecía del profeta. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Millones y millones de personas. Dejemos ahora estos millones por el mundo y vayamos en Palma mismo, o en Mallorca. Y allí estos amigos viven en Inca, Mallorca. Vecinos, amigos, conocemos gente que con la boca dicen una cosa y sus actos, sus hechos son otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Y no ya en cosas profundas, sino en cosas que parecen que tendrían que pasar por encima de... No, cosas pequeñas, cosas sencillas, pero que demuestran claramente que aquel espíritu no avanza. Esta mañana me parece que era con quién era, con Manolo, y yo le decía, imagínate que son tres o cuatro amigos y os encontráis en la Plaza Mayor, allí en el viento o en donde sea. Y viene un pobre, puede ser, pongamos, un gitano o un chico que no sea gitano. Por favor, ¿queréis darme algo para comprarme un bocadillo? Sí, pero tienes que comprarte un bocadillo. Sí, allí mismo. Toma, yo tengo un duro. Sí, yo tengo. Toma dos pesetas y yo tengo dos y yo tengo tres. Y... Pero hay uno de vuestro grupito que hace la vista gorda, mira por ahí y no le ha dado ni una puñetera peseta. Le dais aquí el dinero, los demás, se va, aquí el chico se compra el bocadillo, ¿veis? Me lo he comprado, me lo como, bien, bien. Gracias, de nada, tranquilos. Pero, ¿qué pasa? Este tipo ni siquiera le ha dado una peseta cochina y escabullido así como ha podido, y sin embargo cuando lo oyes hablar con una filosofía parece un ser bajado de otro mundo, pretende una espiritualidad, pero a la hora de la verdad ya te recuerdas, por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Recuerdo que hace bastantes años yo salía del trabajo y había ido a trabajar por la catedral por ahí, y muy cerca de la Plaza Mayor, en una tienda que había de ropa ahí cuando entramos en la calle Colón, pero cerca de la plaza. La acera era de piedras vivas, y claro, con tanto pasar la gente, aquello había llegado tan fino que parecía, en fin, que resbalaba así. Y una señora, ¡bum!, y se quedó desmayada, y yo con otras personas, ya recogimos, y enseguida de la tienda sacaron una silla, y había unas señoras que le daban allí un poco de aire, tal, en fin. Pero mientras tanto, venían dos monjas, yo me fijé en aquello, bajan la acera, y suben otra vez la acera, y siguen su camino. Ni siquiera viene, se acercaron a ver a aquel grupito que pasaba, y se veía claro, porque allí denle el aire, porque tengo un poco de alcohol de la farmacia que había delante, no sé si aún existe esta farmacia y tal. Y bueno, total que, claro, yo no podía aguantar estos casos así, y yo no respetaba ni a Franco, ni a la Falange, ni al Papa mismo. ¡Hay que ver!, dije yo. Miren ustedes cómo pasan estas señoras. Yo no dije monjas. ¿No se han dado cuenta de esto? Claro, la gente me miró y se sonrió, pero como aquel que dice, ay, cállate, porque si no viene la policía allí. Yo a través de mi vida he visto tantos y tantos casos de estos. Tantos casos. Incluso estando en un autobús. Sentado. Y había una gitana con un crío en brazos, y a mí me parece que estaba embarazada también. Y a mi lado había una monja que tendría a lo mejor 20 y tantos años. Y aquella mujer no se movía. Y la gitana en pie. Yo me levanto, señora, siéntese. Que yo ya estoy harto de ver cosas raras aquí. A ver si nos entendemos. No es por el sentido de atacar a aquella mujer, a aquella monja. No. Pero un día me encuentro con una señora, testigo de Jehová, que vivía entonces, ya digo, hace muchos años, era al principio de los testigos allí, frente a la Plaza de Toros. Era una señora que le faltaba un pie, iba con una muleta. Y cuando nos encontrábamos, porque iba acompañada con otro, y ya nos conocíamos, habíamos tenido muchas polémicas. Hola, y en plena calle hay gritos y venga y versículos de ellos. Yo veo que usted lleva un jersey de estos, hay que ver lo que le habrá costado, porque, amigo, ¿qué? Y cuando toquen alguna puerta y se encuentren con alguna mujer muerta de hambre y que va casi desnuda, ¿qué pasará? ¿Le dará usted este jersey? Me dice, ¿qué te crees tú? Nosotros vamos a las casas a predicar, no a regalar cosas. Y yo le dije, ¿ves? Es lo que yo esperaba que dirías. ¿Ves? ¿Veis la cosa? O sea, la palabra, ¿cuántas cosas se dicen por la boca? Pero mientras no hable el Espíritu, ¿de qué sirve? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y cuando vosotros queráis orar, pedir a Dios, dice Jesús, entra en tu cámara en secreto, cierra la puerta, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No seáis como los hipócritas que aman el orar en las sinagogas. Sí. En las calles, en las esquinas, en las sinagogas. Jesús diría hoy. No seáis como los hipócritas que rezan en las iglesias, en los centros, o iglesias también protestantes, o en las catedrales. Diría lo mismo. Porque todos sabemos que hay muchísima gente en estas iglesias, católicas y protestantes, que están ahí, rezan con la boca, los oyes incluso, y su mente quién sabe dónde está. ¿Cómo puede ser, viviendo una vida de muertos dentro de las religiones? Y hablemos de este cristianismo que hay por aquí, por España, en Mallorca mismo, católico y protestante. Los testigos de Jehová no quieren ser protestantes, pero todo lo que no es católico es protestante, dentro del campo del cristianismo. Del cristianismo, para entendernos, porque de cristianismo no tiene nada ni el catolicismo ni el protestantismo. Ahora, que nos encontramos con que hay católicos y protestantes y testigos, seguro, claro, y tú dices, esto se portan mejor, estos no viven, estos tratan de vivir esto, sí, claro, pero no es porque sean católicos o protestantes, es porque su espíritu avanza a pesar de las religiones, pero avanza. Y no avance porque este es la religión. Francisco de Asís avanzó, evolucionó. ¿Por qué? ¿Porque estaba en la Iglesia Católica? No. Siendo así, todos los franciscanos, frailes y franciscanas, monjas en todo el mundo, estarían como Francisco de Asís, pero no. ¿Por qué? Porque no avanzan, caramba. Y si no avanzan, ¿de qué sirve la religión? Teresa de Jesús avanzó. ¿Y cuántas monjas hay por el mundo llamadas teresianas, seguidoras, y que tienen a la gran madre, santa madre, Santa Teresa de Jesús, como su jefa, su principal de estas comunidades? Y estas monjas, ¿sí? Tantas Teresas o santas santas hay en Palma de las Teresas. Y sin embargo se acercan a Jesús, lo tocan, porque se daban cuenta que salía virtud, poder. Hay otro detalle en los evangelios que Jesús dice a los apóstoles: ¿quién me toca? Y los apóstoles le dicen, ¿cómo? ¿Quién te toca? Con tanta gente allí que te aprieta y ya dice, ¿quién te toca? Y dice, no, ya hay alguien que me toca de una forma diferente, claro. Y ella lo sabía, pero para dar la idea a los apóstoles, ¿veis? Y había una pobre mujer que pensó, estaba enferma, si yo me acerco al maestro, si yo me toco, me curaré. Sin embargo, aquella mujer no ponía atención a lo que decía Jesús. ¿Os dais cuenta? Aquella mujer no ponía atención a lo que decía, sino a lo que hacía. Este es, por lo menos diría, es un profeta de Dios. Tiene poder, pero este poder de Dios, si yo lo toco solamente que sea su vestidura, su túnica, yo me sanaré, me curaré. La fe que mueve montañas. Ya no eran las palabras de Jesús, su poder. Recuerdo que hace unos años, hacía poco que vivíamos en este piso, y vino una chica con un problema muy gordo. Su padre y su madre se habían separado y él ya había quedado hecho un lío. Y habla con nosotros. Estuvo bastante tiempo por allí, habló con Magdalena, con Lucía y tal. Cuando se despide, que ya estaba en la puerta, Magdalena lo acompaña y revienta a llorar, y se abraza a Magdalena y dice: es que aquí se respira amor. Claro, aquella pobre mujer, viendo su padre por allí, la madre por allá, vio aquí un ambiente tan sencillo, tan, pero unido. Entonces, esto que predica este hombre, seguro que a aquella chica le dijo mucho más el ambiente que las palabras de Cayetano. Os dais cuenta, por sus frutos los conoceréis. Ayer Castro me presentó un chico y estábamos hablando después con Miguel y María. Él parecía que tenía la idea de que nosotros aquí hacíamos individuos ahí, como diría yo, soldados, y a la batalla. Un momento, me parece que no has cogido bien la idea. Nosotros no nos vamos por la calle: tú, que aquí, que allá, como los testigos de Jehová, que van de casa en casa y a las personas y venga, y estas son las religiones humanas. La religión de Dios no necesita propaganda. La religión de Dios no necesita creencias, ni siquiera versículos bíblicos. La religión necesita, lo que digo en este mensaje, de que cada ser humano sea lo que es en potencia: un Dios, un sacerdote de Dios, no un sacerdote de organizaciones humanas, de religiones humanas que tienen sus intereses creados. No, sacerdote de Dios, hombres y mujeres, sacerdotes de Dios. ¿Y cómo podemos ser sacerdotes de Dios? Pues procurando ser buenos hijos de Dios. ¿Y qué es ser buen hijo de Dios? Procurar ser lo que somos cada día más: personas humanas, simplemente esto, personas, no animales, no bestias. Y cuidado, que no es para ofender a los animales, ¿eh? Cada uno está en su sitio, y los animales obran mejor que muchos seres humanos, porque ellos cumplen con lo que Dios les manda. Tú tienes que portarte como un perro, tú como un caballo, tú como un gato, así. Y al ser humano le dice Dios: y tú tienes que portarte como ser humano. Pero hay que ver, el hombre se endiosa. Cuando se va endiosando él mismo, dice que no necesita a Dios para nada. Después se confunde, los demás lo confunden. Cuando se da cuenta que no sabe dónde se encuentra, busca agarrarse a donde pueda. Ya tenemos ahí el despiste total de aquel ser humano, buscando los vicios, buscando el dinero, buscando, y cuando no puede más, pues buscando la muerte, se suicida. ¿Para esto todo un universo infinito? No. Pensad que somos seres humanos y tenemos que portarnos como seres humanos. Ahora bien, aquello que dijimos allí en el Instituto Lubiano, de que cada uno de nosotros tiene que ser un ladrillo, un buen ladrillo, perfecto, bien hecho, y así entre todos haremos el edificio. Pero a través de mi vida he notado, cuando vivíamos en las viviendas de la calle San Miguel y aquí mismo, ya digo, a través de mi vida, centenares, bueno, miles de personas que me han conocido, me han escuchado y tal, y tal. Y con pena, tengo que decirlo así, he notado que por uno que me ha entendido, ha habido centenares, miles que no me han entendido. La cosa tan clara y tan sencilla. Alguien dijo una vez, y bueno, y hay algunas veces lo han dicho también, pero últimamente se dijo, es que vosotros vais a la de Cayetano los viernes como ir a misa. Ahí está el fallo. No se trata de ir a misa de ninguna clase. Cuando viene alguien y me cuenta un sueño, simplemente un sueño, yo digo, bueno, algo es algo. Cuando viene otro y me dice, mira esta carta que me han publicado, también, algo es algo. Pero lo que me satisface más a mí no es lo que me dicen, sino lo que hacen. Y me doy cuenta y noto, caramba, este avanza. Sí, avanza. Este o esta, hombres y mujeres. Señor, este avanza, ¿eh? Sí. Dios maestro y yo nos alegramos. Este avanza. Este no escribe nada, no dice nada, no me cuenta sueños, no me cuenta experiencias, dice que no sueña nunca. Y... sí, pero este avanza. Este o esta ha tocado bastante ya la túnica del maestro. Ya ha cogido virtud. Este avanza. ¿Cuántas veces nos encontramos con que conoces una persona? Esto en el terreno que diremos sencillo, normal. Y aquella persona pues se las da de que sabe mucho, bueno, ha estudiado, incluso tiene una carrera, si queréis, su casa llena de libros, aquella persona que puede ser hombre o mujer cargado de cultura. Después te fijas porque, claro, tú no lo buscabas, pero te lo presentan ahí en bandeja. ¡Puf! Un detalle. Y toda aquella cultura se viene abajo. Imaginemos un cuadro a medio pintar, casi terminado, el pintor pinta, y va un niño que está por ahí jugando y coge pintura, le estropea la obra. El pequeñín ayer, sí, en una forma inocente, pero ha roto el trabajo de varias semanas o de meses con aquel dichoso cuadro. Este hombre, esta mujer, con tanta cultura y tanta educación y tanta cosa, ha venido un detalle pequeñito de nada, ¡bum!, y se cae todo. Yo conozco personalmente personas en Palma, personalmente personas en Palma, lo repito, dentro del campo que diremos de los ricos, personas que a veces se tutean, como aquel que dice, no solamente con el gobernador o con el capitán general, sino hasta con el rey. Personas de estas ricas que han estado en mi casa, en las viviendas y en la calle San Miguel, con mucha cultura y mucho dinero. Pero al encontrarse con un Cayetano diferente, adiós, la rotura total, ya no interesa. este pobre hombre, este yesero, va directamente a Dios, va a lo espiritual, en un camino muy sencillo, muy pobre. Nosotros no podemos dejar nuestra posición, nuestros títulos, nuestra riqueza, y el simple hecho de no ir más a casa de Cayetano, o si encontrarlo por la calle hacer la vista gorda, ya tenemos el cuadro estropeado. Hace unos años, cuando vivíamos en las viviendas, una noche yo me encontraba en un hotel un profesor de Israel, un rabino, un profesor y traductor y escritor de Palma, en la mesa, que yo tuve que decirles: tendrán ustedes que perdonarme, que yo tendré que comer a mi manera, yo entre ustedes, y Cayetano, por favor, tú come tranquilo, y el de Palma, profesor: no, Cayetano, no, tú tranquilo, no te preocupes, aquí gente de cultura, de dinero, pero sobre todo de esta cultura, porque ya me digáis, un hombre que ha traducido nada menos que libros chinos y japoneses al español, ya podéis ver, además de otros idiomas que tiene este. Aquellos se fueron a Israel, pero el de Palma, cuando empezamos a chocar, adiós Cayetano, ya no. Entonces, aquello no era más que, ¿qué era? Falsedad, hipocresía. Iremos a buscar a Cayetano porque esto, porque lo otro, porque puede servirnos para esto y para lo otro. ¿Cómo? ¿No era una amistad con el obrero yesero? ¡Claro que no! Era conveniencias de altura. No va bien, entonces que se muera Cayetano. Y entonces toda aquella sabiduría humana se cae por el suelo si no son capaces de aguantar una amistad con otro ser humano, aunque sea muerto de hambre. ¿Os dais cuenta cómo del dicho al hecho hay un buen trecho? Por sus frutos los conoceréis, no por sus estudios. Yo he tenido sacerdotes católicos en Palma, en mi casa, hasta el obispo que había antes. Pero ¿por qué venían? ¿Por qué no vienen ahora? Ahí está la cosa. No había amistad. ¿De qué sirve pues tanta teología, tanta cultura, si solamente van a lo suyo? Y después vemos otra clase de personas, los que están más abajo, que diremos más obreros manuales, que Hacho Chico, por ejemplo, Cayetano por allí, Cayetano por allá, en las viviendas, y aquí, y otro Chico, y venga, y venga. Pero un día uno se va a Israel, ya estudia, bueno, ya debe ser rabino, ya no, nada de Cayetano. Y el otro se mete en los testigos de Jehová, de Palma, y está casado, y un día porque se ve que ya no podía salir de un momento, ¡ah, Cayetano! Y me presenta a su pequeñito, ahí, una niñita me parece que era. Aquí mi esposa, sí, está, una forma de por compromiso. ¿Por qué no vienes? Sí, un día vendremos, pero no viene. ¿Os dais cuenta? ¿Qué es lo que les enseña estas religiones a esta gente? ¿Qué es lo que enseña la cultura y tantos libros? ¿Qué es lo que enseñan al ser humano si deja de ser ser humano, caramba? Y sin embargo, un día yo había ido a echar unas cartas al buzón de aquí detrás, di la vuelta después a esta otra manzana de allí, y allí en la esquina se viene un hombre que estaba barriendo por la calle, se viene hacia mí con la escoba. A ver si no serás capaz de conocerme. No, ahora. ¿Cómo no? En casa de Simó, el diezero, que los hijos de este Simó, si no lo han quitado, aún tienen un taller y un almacén y tal, aquí en la calle Padre Bartolomé Poble. Yo hace muchos años trabajé con su padre, de estos chicos, y aquel hombre también había trabajado un poco allí con nosotros. Hombre, claro, lo tenemos ahí a Cayetano con el barrendero haciendo un poco de historia. Ah, porque en el momento, porque esto y lo otro. Y Cayetano, perdona, pero ahora ya tendré que ponerme a barrer, porque si no vendrá el inspector, el jefe, y dirá que yo me he quedado muy contento de verte, y dónde vives, y me habías desaparecido, no era este piso cuando quieras y tal. Ahora veo que ya no está. Hay un chico joven, que, porque se ve que aquel hombre ya estaba para el retiro. O sea, ahí la cosa clara, sencilla, como aquel hombre que un día también por la acera de esta calle de General Riera, un camión de estos grandotes, con un arrastre de estos, un trailer de estos, el camión se para, baja de la cabina, aquí un hombre como Tomeu, alto, con un bigote así, abre los brazos, ¡Maestra Cayetano! Yo me quedé aquí, ¡Es que no me conocéis! Y para abrazarme tuvo que, él se tuvo que agachar, ¿por qué? Tan alto. ¡Juan, tal, tal! ¡Hombre, Juan! Era un chico que venía por las viviendas. Después se me escapó, se fue a vivir a otros sitios y ahora vuelvo a vivir otra vez por aquí, es más cerca y tal, y me casé y tal. No me olvido de vuestras enseñanzas, maestro Cayetano, porque ti, porque ya. ¿No? Podía haber pasado de largo aquel hombre. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano se porta de esta forma tan diferente después de no te hacen de los míos? Ah, muérete. No estás con mis creencias. Ah, largo. No eres de mi clase social. No tiene la cultura que yo tengo. Y todo se tambalea. Pasa el tiempo y ves que cuando te doy un mayor aquí, y aún te creo que no hay plau, ni plau, ni está de volteres. Y es que es de miedo todo esto, y es porque se olvidan de lo más importante, que es estar en armonía con Dios. Cuando nos está en armonía con Dios, cada acto nuestro, si nos está en armonía, es un acto negativo, porque son cosas aprendidas, las tenemos en la mente domina, en lugar de ser en nosotros, que somos el espíritu, domina la mente. He hecho esta tontería, caramba, ¿qué es esto? Hace años, esto a veces lo he contado por aquí, por las viviendas, fuimos a visitar a un niño enfermo, tendría unos 7 u 8 años, estaba en la cama. No sé si era su madrina, no sé, que le había traído una caja de bombones. Y la madre dice, ¿un bombón a maestro Cayetano, a Magdalena? No, no, no, son míos, son míos. se puso a ir con la cama. No, no, y la madre dice, no, no, no habrá manera. Y si le arranco la cuña, se pondrá a llorar aquí. ¿Sí? ¿Son suyos? La caja de bombones era del niño. Y así estamos en nuestra humanidad. Millones y millones de seres humanos con tanta cultura, con tanta educación, con tanta religión, con tanta sabiduría humana. ¡No! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¿Pero es que lo robas a estos? ¡Es mío! ¡Es mío esto! Y las consecuencias son las guerras, las explotaciones, los robos, las estafas, el malestar entre unos y otros, y porque es mío, pero no te das cuenta que cuando te morirás no te llevarás nada, amigo. ¿Sí? ¿Por qué todo esto? Y a lo mejor este que dice tanto es mío, ¿eh? Delante de la gente como se presenta, el gran religioso, claro, el gran religioso, sea de la religión que sea. Pero les falta Dios. Tienen mucha religión, pero les falta Dios. Café, café. Este Dios exterior, interior. Este Dios universal. Dejando que Él guíe nuestra vida, esto es el todo. No hay más. Cuando Jesús ha dicho, vosotros oraréis así, Padre nuestro, es nuestro Padre, pero hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad, así de claro, así de sencillo. Y entonces, ya digo, nuestros actos son positivos. Y el que nos ve la vida de cada día, ve que predicamos de verdad, teniendo en cuenta que no somos perfectos, que cuando dijeron a Jesús, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Pero si nos portamos como seres humanos que somos, uf, lo mucho que habremos avanzado. Y se obra como ser humano no por orgullo ni por lo que dirá la gente, simplemente porque nos damos cuenta que somos seres humanos. Y entonces no solamente podremos quitar de nuestra mente las cosas negativas como es el odio, el egoísmo, hay otras cosas más pequeñitas, si queréis, pero de mucha importancia. Cosas pequeñas, sencillas, que muchas veces decimos, ah, esto, no, no, esto tiene mucho valor. Ahora viene fulano por la calle, no estoy yo ahora para saludarlo, me iré por otra calle, porque saluda. Sí, es que el otro día yo saludé y no me contestó. Bien, inténtalo otra vez. No te canses. No haces el papel de tonto. Simplemente que te estás en tu sitio. Llega un momento que tantas veces, bueno, ahora ya puedes dejarlo. Ya no le saludaré porque veo que ya es imposible. Pero, quien dice esto, hay tantas y tantas cositas que no nos damos cuenta y que estropeamos la cosa. Por aquí yo podría contar un montón de casos, de cosas pequeñas, de cosas sencillas. Señor, ¿cómo es este que ha hecho esto? Se ha portado de una manera tan negativa. Y vosotros me diréis, ¿dónde vas a parar con todo esto? esto cada uno después tiene que pensar por sí mismo, decir, bueno, ¿qué es lo que falla en mí? Ahí está todo. Y procurar que estos pequeños fallos no existan. Ahí. Ya empezamos a andar con todo esto. Porque no solamente el caso de palabras directas, como aquel chico que una vez me dice, tú siempre estás con la Biblia, pero la Biblia para mí es como el papel higiénico. Tenía derecho a decirlo, si es papel higiénico la Biblia para él. Tenía derecho a decirlo, pero desde el punto de vista humano, de persona, de amistad, tenía derecho a decirlo. Tú ves que Cayetano se ha pasado toda la vida con la Biblia y tú ahora le tiras por la cara que para ti esto es papel higiénico. Guárdatelo, hombre, guárdate, no digas estas barbaridades, no insultes a tu prójimo de esta manera. Te admiro, Cayetano, tú siempre con la Biblia, pero yo a veces he intentado leer la Biblia y no entiendo nada. Me aburre incluso, no hay manera. Y me alegra al verte a ti, me asombra que ya es otra cosa. A mí me gusta el arroz y que venga otro. El arroz. Yo lo tiro a las gallinas que tengo a mi casa, o al cerdo. Tiro el arroz al cerdo. Porque insultes de esta manera, él no te ha insultado. Él dice que le gusta el arroz. ¿Te gusta? Pues a mí no, no me dice nada el arroz. Prefiero más los garbanzos o las judías. ¿Cómo cambia la cosa? ¿Y cuántas veces ofendemos a la gente cada día? No solamente ya digo con palabras, sino hasta con hechos. Y Jesús ha dicho aquello de tan maravilloso, como se dice la cosa de oro, de todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, hacen lo mismo vosotros. Esto es fantástico. ¿Quieres que te respeten? Respetas. ¿Quieres que no se burlen de ti? No te burles tú. O sea que, ¿eh? Estás hablando con otra persona. ¿Quieres que no te interrumpan? No interrumpas tú. Hay tantos detalles que pasan por alto, pero estos detalles pequeñitos son como granitos de arena que uno y otro y otro y otro y otro y hacen una montaña enorme que no nos dejan avanzar. Estos detalles sencillos y pequeños hay que ver. Si logramos vencer toda esa tontería, hay que ver cómo avanzamos, porque después ya vienen las cosas mayores. Las tonterías humanas van quedando a un lado. No sé, hasta el chico que vino el otro día, el médico, y el otro de ayer, no sé qué impresión se habrán llevado de por aquí. Pero, ¿cuántas veces yo tengo que sufrir por los demás? Y por los demás que vienen por aquí, vosotros. ¿Por qué? ¿Se habrá llevado buena impresión este chico o esta chica? Porque esto, lo otro. Sin embargo, la cosa es sencilla. A veces Castro me ha dicho, mira, de la forma que tú nos hablas, de habernos hablado hace años cuando estábamos estudiando allí en la universidad en Valencia, habíamos dicho que va, Este no lo escuchamos. ¿Cómo vamos a entender a este tipo? Pero poco a poco han ido cogiendo la cosa, como el médico de Alicante, Roberto. Veremos si viene este año o por enero, ya veremos. Ha llegado a comprender bastante la cosa. La vida nuestra del ser humano, es lo que digo en este mensaje, no es más que esto: vivir la vida, pero vivirla cada momento. Orad sin cesar, dice Pablo. Esta oración continua, que no es más que vivir la vida de una forma normal, pero normal dentro de la armonía de Dios. No se trata de estar siempre temerosos. Ay, ay, yo ofenderé a este o a la otra, y ahora que tengo que decirle, yo voy a hacer, ay, ay. No, no. Cuando empiezas a ser tú mismo y vives como persona humana, las cosas se van desarrollando de una forma tan normal, tan tranquila o tan sencilla que te asombras. Y después es cuando vienen estos poderes de cada uno, que no son simplemente de poner la mano y quitar un poco el dolor, ¿no? Hay cosas mucho más profundas que todo esto. Y una de estas es el viaje astral, o llegar a ver tus propias reencarnaciones. Y entonces esto ya dejan de ser creencias y se convierten en experiencias propias. Pero todo esto no se enseña ni en libros ni en religiones, ¿no? No hay conferencias ni sermones que valgan. Eres tú que tienes que ir avanzando. Es que pasas tiempo, pasan años y no tengo experiencias de nada. Pero te has dado cuenta que has ido avanzando, porque no eres el mismo de antes. Dominas las ideas, no sientes odio ni egoísmo. No sientes aquellas ansias de pelearte con el tipo que te ha ofendido, o en fin, que ves que sí, he cambiado, no soy yo mismo, ¿eh? ¿Cómo es esto? Hasta los amigos me dicen que he cambiado, y será verdad, porque yo me siento más tranquilo, más relajado, y francamente yo no siento odio para nadie. Caramba, has avanzado mucho si te das cuenta ya de esto. Aunque no haya más poderes, esto es ya un paso enorme, porque es lo que he dicho antes: tienes la mente llena de filosofías humanas, de sabiduría humana, una gran cultura, pero si no eres capaz de dejar de odiar o de fumar o de beberte una copa de coñac, y dependes de aquello, ¿de qué sirve tanta cultura, caramba? Pensadlo bien. ¿De qué sirve que te empapes bien la mente de libros y libros de grandes filósofos de la tierra, si no eres capaz de decir no a esto o al otro, sea lo que sea? Por esto vemos que Jesús dice: que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Sed vosotros mismos, caramba. Y es vergonzoso esto, ver, ya digo, estas personas tan cargadas de cultura. ¿Acaso no están cargados de estudio estos señores que dominan el mundo, las naciones? Ya vemos cómo se portan. ¿Cómo explicar ahora este caso de Norteamérica, del gobierno, entre ellos mismos, los gobernantes, y vendiendo armas a los otros gobernantes, a Khomeini este, el barbudo este, de la religión, del Islam, ¿sí? Del Irán, Irak, y guerras, y comedias, y pum, y pan? con tanta cultura, con tanta educación, con tantas religiones, con tanta, y se portan como niños malos. ¿Qué es todo esto? Señal clara, prueba bien clara, que no saben dónde se encuentran, no saben lo que se, dónde se encuentran, ni saben lo que se hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Es la eterna historia del Maestro en la cruz, porque no hace 2000 años que el Maestro estuvo en la cruz. Está en la cruz cada día, está en la cruz a través de todos aquellos que intentamos acercarnos al Maestro. Lo que pasa es que tomad mi cruz, toma tu cruz, pero tomad mi cruz, porque él mismo dice mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Hay que tomar la cruz de cada uno, pero la de Cristo. Cuidado, no digo llevar la cruz de los demás. Solamente puede llevar la cruz de todos el Cristo, el Espíritu, que es Dios mismo. Todo esto tenéis que daros cuenta vosotros, de que no son más, que diría yo, pequeñas chispas que tengo que dar los viernes así entre todos, para que veáis si podéis vislumbrar algo de esto, de que esto no es más que el principio. Esto es el aprendizaje. Yo me quedo muy satisfecho, muy contento, cuando viene alguien de vosotros mismos y me hace preguntas, se interesa por algo, y vamos a ver si vamos un paso más arriba, hacia arriba, aclarar las cosas, no por el sentido de saber cosas, sino porque hay aquel interior que se mueve y sí, tengo que preguntar a Cayetano, ¿y esto qué? Porque aquí esta ansia, esto es lo importante, porque así se avanza. Y yo, como otras personas en nuestro mundo, empujan hasta donde pueden, tratando de ayudar a otros así. Pero si no avanzáis ni un paso, pasan 2 años y nada. Y lo peor de todo es que, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, entrar un poco más en el terreno más íntimo, yo diría más espiritual, si no soy capaz de entenderme, de coger la cosa? Yo tengo que esperar. Esperaremos. ¿Hasta cuándo? ¿Es ahí? Porque a veces alguna persona por allí, o en carta de la península o del extranjero, Cayetano, ¿qué me dices a esto? Porque me ha pasado esto. Entonces tú has dado unos pasos enormes. Tú has dado unos pasos enormes. Y se cumple aquello de Jesús, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo. Bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo han revelado aquí abajo, es decir, ni carne ni sangre, ni, podríamos decir ahora, ni libros, ni no, te lo ha revelado el Padre. Ahí está la cosa. Tratad de entenderme esto, lo repetiré otra vez. Cuando alguien me dice, Cayetano, me ha pasado esto, o he pensado esto, o he soñado esto. entonces tú avanzas. No se trata de que me cuente sueños o viajes astrales o no. Algo que no ha leído en los libros, que es imposible, porque no están los libros. Algo que ha visto, ha oído y consuela. Entonces digo, caramba, este avanza. Ahí está la cosa. Yo no voy a deciros ahora en detalle, es que tiene que ser esto o lo otro. No. Porque esto sería una tontería, una cosa infantil. Pero ya digo, ¿cuántas veces me han dicho, Cayetano? Yo tengo que aceptar todo lo que tú dices porque yo he tenido esta experiencia. He visto esto. He oído esto. Esto de oír no se trata de las orejas. Entonces, caramba. Esto es bastante ya importante. A veces me han escrito de la península y me han dicho, Cayetano, he pensado, que no sé si lo he soñado, oye, pero he pensado que hay esto referente a ti o referente a lo que tú dices de esto. Este me ha cogido. ¿Por qué me ha cogido? Imaginemos ahora todos aquí que solamente, digamos, que aquí Tomeu y Tony saben inglés, los dos, y nosotros no, y ellos hablan y se entienden. Nosotros no sabemos inglés, pero después viene, digamos, María. Me parece que estos dos hombres habrán dicho esto. ¿Sabes inglés? No. Pero me da la impresión, si no, no, tengo aquí que... ¿Han dicho esto? ¿Habéis dicho esto? Sí. Y entonces se pasa. ¿Cómo lo sabes tú? No, tengo un poco de noción de inglés, pero... Mientras que los demás, que no sabemos nada, pero como que María ya tiene un poco de noción de inglés, algo ha oído por ahí, y entiende más. Ahora imaginemos que María sabe el inglés también como ellos dos, y entonces nos dice, ahora estos hombres dicen esto y esto y esto y esto. ¿Cómo nos quedamos nosotros que no sabemos inglés? ¿Me entendéis un poco? Cuando viene alguien y me dice, he soñado esto, yo estoy escuchando. El sueño hasta aquí es de allí. Sí, estoy tal. Sí, muy bien, normal. Un sueño normal de la persona. Pero ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, un día que el padre de Castro, de una forma tan normal y tan sencilla, un pobre hombre que ha sido guardia civil toda su vida, y me escribe y me dice, es que Cayetano, hay que ver este sueño que he tenido. Subíamos una montaña con la dichosa bicicleta, y no he podido con la bicicleta, y he tenido que cargarme la bicicleta. ¿Qué pasa con esto? Os doy cuenta. Con la bicicleta. Y es porque yo estaba allí con la bicicleta de él también. Yo lo veía. ¿Casualidades? No. Ahí está la cosa. No se trata de hacer juegos de manos, ni hacer brujería, ni cosas raras. No. Cuando vais a la escuela a aprender a leer y a escribir, ¿qué pasa? Hay brujería en que todos sepáis después o sepamos que esto es una A y esto es una L. Esto es otro. Procurad y procuremos todos, cada día, ser más seres humanos. Y todos los detalles pequeñitos, por pequeños que sean, tenerlos presentes. Ahí. Para terminar, porque este ya va corriendo, ¿qué pasa en una casa? Entramos en una casa. Papeles por el suelo, y firmes, y sobre la mesa unas cucharas dejadas, y en fin, un despiste, un deje. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decimos? Y sobre todo, ¿qué dicen las mujeres cuando entran en aquella casa? Bueno, una mujer más dejada, más sucia, más... Y solamente son unos papelitos, unos firmes, y... En nuestra vida diaria, estas pequeñitas cosas estropean todo el cuadro, como he dicho antes. Ya puedes tener cultura, ya puedes hablar de religión y de espiritualidad. Después de una cosita de nada, ¡pum!, te tira por el suelo la cosa. ¿Os dais cuenta? Como aquellos dos chicos testigos de Jehová. Estábamos allí dentro, gritos, porque ellos gritaban y yo gritaba más que ellos, y ¡pum! Y ¡pam! Y uno de los dos que hacía así con los hermanos, y ¿esto qué es que llevas aquí? Esta pulsera. ¿Sí? Una pulsera, hombre, porque tengo aquí que me duele y tal y cual. Ya está. ¿Por qué te duele? Porque a mí me duele también esto a veces, y hago así, tiro el dolor y nada. Y tú eres un testigo de Jehová y necesitas la pulsera esta para que te quites. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Esto, si tú te quitas el dolor, todo esto ya pertenece a las cosas de brujerías, de cosas del demonio y... ¿eh? Brujerías y cosas del demonio. Eso. ¿Os dais cuenta? Bueno, como yo ya digo, este avanza bastante... Habéis captado un poco la cosa, a ver si hay alguien aquí que haya quedado un poco así con este dichoso mensaje. ¿Qué? No va a una cosa que han dit antes, que diu que per arribar a ser persones humanes, diríem, t'has de llevar, diguem, tots aquests detallets petits que mos sorren. Però dius que després, això no ho hem de fer, diguem, d'una manera conscient, que quan siguis persona, ja ho faràs, i això pareix com un poc... No, no, si tot és... Perquè no seràs persona fins que deixis... No, és lo mismo. A medida que vas avançant, echando fuera coses, és a dir, és com una tela en blanco, tu padre o José que pintais, una tela en blanco, vas pintando, y a medida que vas pintando, ¿qué pasa? Que vas viendo la obra, vas saliendo la obra. A medida que vas tirando estas cosas tontas, eres de cada día más persona, más. Eres persona, eres Dios, eres el Hijo de Dios, eres todo lo que quieras, pero en potencia. Entonces tiremos toda la porquería, y a medida que vas tirando esta porquería, este lastre, pues... navegas mejor la barca, el barco, donde quieras, parece que sea. No se trata de tiraré todo esto y después seré, no, es la vida misma. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno?, dice Jesús. Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Casi nada. Jesús de Nazaret aún no se sentía suficientemente bueno. Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Y mira cómo estaba. No es aquello de cruzarnos de brazos o volviéndonos como estos seres humanos, hombres y mujeres, que se han metido en conventos, en cuevas, y para llegar a una santidad allí imaginaria, que muchas veces ha sido más la locura que nada, y después otras personas, ahora mismo, estos que con el egoísmo, no, yo me aparto de la sociedad, yo me voy a la montaña a vivir solo y allí viviré comiendo lechugas. Los demás que, no, los demás, yo ahí, es otra forma de no avanzar. Tienes que estar en la sociedad, en el pueblo, con la gente, con los vecinos, con los amigos, buenos y malos, bueno, buenos y malos, no es buenos y malos, sino más sabios y más ignorantes de las cosas espirituales, esto es doctor. Y echar por la borda toda esa tontería, un día una cosa y otro día otra, y venga, y avances, claro que avances, te das cuenta que avances, pero no pasarse el tiempo. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Hay Dios? ¿No hay Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tiene razón Cayetano? ¿No la tiene? Y pasan los años y te quedas ahí que no sabes ni de dónde viene, ni a dónde van, ni para qué estás aquí, ni... No, es la cosa normal, sencilla y sobre todo tranquila. He vencido esto, mira por dónde. Un día se viene Jaime y me dice... mira, mi padre ha dejado de fumar y Castro me dice, mi padre también ha dejado de fumar. ¿Han dejado de fumar? ¿Así? Mira por dónde. Han dicho, no quiero fumar más, y no han fumado más. No te cuentas. Quiere y podrás, caramba, es la lucha constante, continua del ser humano, luchar contra ti mismo, mata a la bestia, que nazca el ángel, pero no haciendo cosas raras, y no hay que hacer nada raro, es esto, a veces las cosas más sencillas, más pequeñitas, dificultan la marcha, caramba, vosotros que conducís coche, ¿qué pasa con el parabrisas si está sucio? ¿Qué es? Un poco de agua que ha caído y el polvo y todo esto hace ahí una cosa. ¿Y qué es aquello? Es nada. ¿Le pasáis un trapo o aquel chisme que hace? Se limpia. Ya está. Así de claro, así de sencillo. ¿No se ha puesto delante del cristal allí, del parabrisas, una muralla de hormigón? No. Una cosa pequeñita, unos puntitos de polvo, ahí, una cosa pequeña. Vas al trapo, caramba, y verás las cosas claras. ¿Qué? Sí, yo también, ¿tú leí la cita esa? ¿Eh? ¿Leí la contestación a la cita? No, no. ¿No es esta? Esta. De Mallorca, martes 25 de noviembre de 86. ¿Es bueno el naturismo? En la carta publicada el día 6 le presente la madre naturaleza cura, no pretendo que se crea o no lo que en ella digo, pues cada persona a través de su propia experiencia puede afirmar o negar algo que está viviendo. Al investigarse el naturismo se pueden conocer las razones fisiológicas o corporales por las cuales los científicos están comprobando día a día lo efectivo de esto en la salud. Además tenemos las razones de orden moral. Es el caso de la inútil matanza de los animales, ya que producen enormemente, lo que favorece una secreción tóxica o venenosa y queda en el cuerpo del animal la cual se ingiere al comer su carne. El apóstol Pablo decía, bueno es no comer carne ni beber vino, a lo cual yo agregaría ni drogarse. Si no hemos experimentado en el naturismo, ¿cómo podemos saber si es bueno o no? Todas las experiencias propias sirven. Sin ella no podemos aceptar o rechazar algo que desconocemos. Es verdad que a medida que avanzamos espiritualmente vamos comprendiendo todo esto y nos damos cuenta de lo que nos da la madre naturaleza, que es lo mejor. Pues vemos sus beneficios en nuestra salud, tanto física como psíquica. Si sabemos aprovechar esta sabia fuerza y llevamos una vida sana, con pensamientos y acciones positivas hacia los demás, llegaremos muy lejos en el camino espiritual de la vida. Anímate y comprueba tú mismo como lo estoy haciendo yo, María Dios. Y no olvidemos nunca de que os encontraréis con personas que conocéis y hay una contradicción. Y entonces esto es un botón de muestra de que lo que dice aquí María es una verdad, pero no la verdad. Cuidado, que es igual que las religiones, todas son unas verdades que no son la verdad. Porque resulta que lo que voy a decir ahora, seguro que vosotros podréis decir lo mismo de vuestras familias o amigos. He tenido a mi abuelo y a mi abuela, mis abuelos. Mi abuela era de Palma, mi abuelo de Felanich, pero se fueron a vivir, recién casados, ahí, a la Puebla, y pusieron una tienda de comestibles. Después, cuando ya volvieron a Palma, que eran viejos así, pues yo veía, viviendo con nosotros, que comían lo que tenían. Y en aquellos entonces, comer un poco de carne cada domingo era un milagro, pero comían. Ahora esto, ahora lo otro. Comían sopas mallorquinas o una ensalada, y comían pollo o comían un poco de cerdo, sobrasada, o sea, mi abuelo y mi abuela. Pero hay un detalle muy importante, y es que mi abuelo era, por naturaleza, su modo de ser, era un tipo físicamente muy fuerte, pero yo diría que era un auténtico revolucionario que muchas veces perdía los nervios, insultaba a mi abuela y a mí con la correa muchas veces. Y entonces aquel hombre violento comía lo mismo que mi abuela, que para mí, mi abuela, todos los años que la conocí, pues para mí aquella mujer era una santa en vida. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? ¡Comían lo mismo! El resultado no era igual, no era el mismo. Cuidado, pues. Cuidado, pues. Hay cosas que estropean la salud. Pero cuidado. Primero Dios. Primero el Espíritu. Después todo lo demás vendrá. Pero primero Dios. El reino de Dios primero. Las demás cosas vendrán por añadidura. Porque Dios es el tronco. Lo demás son las ramas. Y cuando se va por las ramas, estamos listos. Nos quedamos con estos dioses falsos de que nos habla la Biblia. No tengáis dioses ajenos delante de mí. Ahí está. Y otro detalle. Hay una revista que me ha dejado María, que está aquí, y habla sobre el reuma. Ya sé lo que dice, de que millones de reumáticos en el mundo y tal, que no se puede curar esto, y pero dicen estos señores, doctores de esto, que se puede aliviar con esto, con lo otro, con lo otro, con lo otro.